Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. ¡Atención! Ahí vienen los relatos hitos. Los relatos hitos. Ahora que hay tiempo, no hay pretexto. Llegaron los días de guardar, limpiar, doblar, barrer y andar con el trapito por toda la casa. Los relatos hitos buscan el dato encerrado que hay en cada cosa de la vida. La receta perfecta para acompañarte mientras le tallas duro. Y solo duran lo necesario para que te laves las manos. ¿Cuánta vida hay en los rincones de la enciclopedia y en los recuerdos de las abuelas? ¿Me sigues? ¿Me copias? Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Los coronavirus son una familia de virus primos de la gripa y el resfriado que se llaman así por su forma de corona. Ellos, como todos los virus, nos invaden para reproducirse dentro de nuestras células. Un cuerpo sano puede vencer a estos virus. Sin embargo, en un cuerpo con defensas débiles, la enfermedad puede complicarse y necesitar de tratamiento médico. El coronavirus que se detectó en China, llamado COVID-19, ha seguido este mismo patrón. Por eso, los síntomas en la mayoría de las niñas y niños son como el de un resfriado común. En cambio, las personas con defensas débiles tienen fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y, en los casos graves, dificultad para respirar. Los virus necesitan que alguien los lleve de un lugar a otro. Eso lo podemos evitar, lavándonos las manos, permaneciendo en casa y limitando el contacto con quienes tengan enfermedades respiratorias. Con la prevención adecuada, entre todos podemos frenar al coronavirus. Hola de nuevo, ya estamos aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el programa número 97, la fase 2 del coronavirus COVID-19. Y pues antes de empezar, vamos a mandar un saludo a quienes retransmiten este programa de Palabras Sonoras y a todos sus radioescuchas. Recuerda que nos puedes escuchar en Chiapas, además de escucharnos en la frecuencia libre 99.1 en San Cristóbal de las Casas. También nos puedes escuchar en Radio Muculum, allá en Occhuc, zona Tzeltal. También nos puedes escuchar en Oaxaca por Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y también en Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. Y también nos puedes escuchar, si estás en Puebla, por Radio Tzinaca. En esta ocasión queremos mandar un saludo a la comunidad de aprendizaje Tecnoeduc, quien produce el programa Radio Peques. Ellos están en Venezuela y están escuchando este programa. Un saludo muy cordial a todas ellas y ellos. El día de hoy retomamos el tema de coronavirus, ya en esta fase 2, donde tendremos que guardarnos en nuestras casas al menos hasta el 30 de abril. Esto según las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para este programa tendremos participación de diversas personas y dentro de estas escucharemos el testimonio de Gerardo González Fieroa, es médico y activista social. También tendremos la participación de Mariana García Sánchez, quien también es médica, pero además es integrante de la radio comunitaria Tzinaca de San Miguel Tzinacapan, allá en el nororiente de Puebla. Y pues también tendremos la participación de nuestra compañera María Gabriela López Suárez, que nos da su columna, pero además nos da un testimonio de cómo vive la cuarentena desde su casa, ahora que tiene que hacer trabajo a distancia, trabajo pues que tiene que hacer del diario, pero pues ahora tendrá que guardarse también, como todas y todos. También tendremos la participación de María Cameras, del área de comunicación de Desarrollo Educativo SUEI Niños, quien nos va a presentar una cápsula en video, que en esta ocasión la haremos de su conocimiento solo en audio, y nos va a presentar esta cápsula que nos habla de qué hacer en cuarentena, pero nos los va a decir un niño que se llama Leo. Y también tendremos la cápsula del Noti Fraiva, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Entre las conversaciones y música también tendremos diferentes producciones que se han hecho a propósito de esta importante tarea de estar bien informados. Desde Guadalajara recibimos la producción de Arturo y Gilberto, y también desde Vientos TV compartiremos unas interesantes producciones realizadas en español, náhuatl, mazateco, mije, tzotzil y tzeltal. Y bueno, pues para que sigamos, para que iniciemos este programa, nuevamente las y los artistas que han hecho temas relacionados al coronavirus COVID-19 en música de diferentes ritmos y con diferentes voces. Y para empezar este programa vamos a poner una canción en ritmo norteño. Es una excelente parodia de la canción Quiero que sepas de los Cadetes de Linares, pero como les dije, es una parodia y nos va a hablar de las medidas de prevención en tiempos de coronavirus. Los niños que le aguantan a su madre, la neta que no es tan padre, pero lo voy a lograr. Quisiera que guardaras tu distancia y pedirte que te alejes, no me vas a contagiar. No, yo ya no voy a salir, yo me voy a encuartelar escuchando la mejor. De veras que ya nada es igual. Los niños no se ven jugar en los parques. Las madres han dejado de hacer sus compras en el mercado porque están cerrados. Y como lo hizo Poncio Pilatos, lávate las manos, usa cubrebocas y por favor no salgas. No salgas con la tontería de que no te cuidaste. Quisiera que guardaras tu distancia y pedirte que te alejes, que me puedes contagiar. No, yo ya no voy a salir, ya me voy a encuartelar escuchando la mejor. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. ¡Atención! Ahí vienen los relatos hitos. Los relatos hitos. Ay, Amalia, la del 6, me dijo hace días que recordaba los días en que tenía muy bonitas mis macetas. Ay, corrían otros años en los que el tiempo parecía rendir más. Gladiolas, hortensias, margaritas y helechos que eran de coditos de las macetas de su abuela. Ay, aquel verdor salpicado de flores que llenaba los pasillos de mi memoria. La pata de elefante hoy parece la pata de una jirafa. Cuando llego del trabajo me digo que luego... Que luego. Y hoy amaneció siendo luego. ¿Me sigues? ¿Me copias? Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Bomber de coronavirus jetup, hadunaga estamos bomben. Wahane miay mutskuyukun, medep kat mabachik espaj. Hutsagush pudunik tih, kodundu kashuk estam koronan. Yupam estamavik piaman, wajinek skok jitukya. Hanek skok medep eat, mukat, kat ha bomb tuk mutak. Ha ha bomb yutak, mahanek skok mukat kat tet muda, hutsunet hat soy aguan chekya. Ha coronavirus COVID maktashtuk me de postgam chontak ma etna ruin cha China ni dun hanek skop wasti tukya ko ha un gna kha oh pa pyajida ha yiga atsihyata hchip tun kyada za hai me de nyek skop kat mak atet muda ha ha khudun muk pam bahtabuk hne te ga hun ha oh acha atsihya cha ko bak pikhir pyajida cha mo me de bakat e pa yik shahna da Кымык ыдом юпам немяйнык вакшым нэкнэс похим. Хагышпик ымыдэй, конгы кынак окн бухын, мандых кай нэхтэн, кат мабад нэдэхтэн, лыц кат уйн гапшын мэдяган, мэдэ хай мэдэп ох пых кэдэп. Кона мукни эш эхтэм нигвэн дахтэм, кат ха пам юк ыбох паганна. Bueno, como les venía comentando, retomamos el tema de coronavirus COVID-19, el cual se identificó en el 2019 en el poblado de Wuhan, en el país China. Este virus no se había identificado previamente en humanos, sin embargo, hoy en día han fallecido 38,858 personas a nivel mundial. Y el virus ha llegado a 206 países, donde Italia, España, China, Francia y Estados Unidos han sido los mayormente afectados. ¿Y cuáles son las cifras en México? Pues en la producción de este programa, que es 31 de marzo, podemos informar que en México hay 1,094 casos de personas infectadas, de las cuales desafortunadamente ya han fallecido 28. La fuente de información de los datos que les acabo de facilitar los pueden revisar en reuters.com. Allí ustedes pueden verificar toda esta información. Pues en México ya estamos en fase 2, lo que implica medidas de prevención y mitigación, las cuales se deben enfatizar. Las autoridades sanitarias han hecho recomendaciones más estrictas, sobre todo quedarse en casa durante el mes de abril, y esto quiere decir suspender todas las actividades y quedarse en casa, lo cual implica la suspensión de clases escolares, implica dejar de ir a trabajar allí en el centro de trabajo. Estas medidas ya fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno. Incluso en algunas ciudades y comunidades, las patrullas le andan recordando a la población por medio de altavoces que se queden en casa, y por supuesto también les andan recordando las medidas de higiene, como lavarse las manos, no saludarse de beso y abrazo, taparse la boca al estornudar y, pues, sobre todo, enfatizamos quedarse en casa. A continuación vamos a escuchar al médico y activista social Gerardo González Figueroa, quien nos brindó una entrevista vía telefónica donde nos recuerda qué es el coronavirus y los cuidados que implican esta fase 2 de desarrollo de la pandemia y cómo desde la sociedad civil podemos contribuir para seguir adelante enfrentando este problema de salud pública. Muchísimas gracias por apoyarnos con otro programa. Primero quiero que me recuerdes qué es el coronavirus COVID-19. Bueno, pues a partir de esta fecha hasta el 30 de abril se extiende la cuarentena, y donde va a haber actividades prioritarias y no prioritarias. De tu punto de vista como médico, como personaje también de la sociedad civil organizada, ¿cómo debemos tomar estas medidas que se toman en esta nueva fase 2? Buenos días, buenas tardes para todas y todas. Muchas gracias por la invitación. Recordemos, en este momento en el que estamos, que un coronavirus es una familia de virus que está causando enfermedades no solamente en animales, sino también en humanos. Y ahora lo que sabemos es que estos coronavirus son varios y están causando infecciones respiratorias, que pueden ser lo más sencillo como un resfriadito, y enfermedades más graves como las que tuvimos hace algunos años, que conocimos como el MERS o el del Oriente Medio, y un síndrome agudo respiratorio como el SRAS. Y el coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el que está causando la enfermedad por coronavirus, es decir, el COVID-19. Aquí hay que recordar que una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. La infección es causada por un virus. La enfermedad es el resultado de esta infección del virus que hoy conocemos como COVID-19. Pues sí, efectivamente ya entramos a una nueva fase en la cual hay que restringir prácticamente la movilidad de las personas, porque como se ha explicado en otros foros, nos explican las autoridades de salud, lo que ocasiona las infecciones pues es el contagio, y el contagio es fundamentalmente de persona a persona, o cuando queda el virus en algunas superficies que logra permanecer por algún tiempo, incluso algunas horas, en algunos metales mucho más, en las ropas mucho menos, en las superficies, así. Entonces, esta fase, desde la perspectiva de la sociedad civil, pues al tener características de salud preventiva, lo que hace es restringir la movilidad. Y esa movilidad tiene como objetivo el que no haya mucho más contagio, porque el contagio puede ser muy sencillo. Al no cubrir, por ejemplo, un estornudo, no nos cubrimos adecuadamente, pues ese virus viaja algunos metros, y si la persona que pasa en esos momentos o está cerca de quien lo hace, pues obviamente se va a contagiar. Entonces, aquí hay un problema médico, un problema de salud pública que se enfrenta a lo que llamamos la vida cotidiana. La vida cotidiana no es otra cosa más la de que tenemos que trabajar, estudiar, movilizarnos. Y entonces eso complica. Aquí es cuando justamente la sociedad civil puede tener un papel muy importante de manera comunitaria, es decir, cuidarnos en lo personal y cuidarnos en lo colectivo. Y aplicar las medidas que nos están recomendando, que son muy simples: lavado de manos, tener limpia lo más que se pueda nuestro hábitat, no solamente casa, sino nuestros alrededores, y tratar de tener muy claro que lo que queremos es evitar el contagio. Como sociedad civil, nuestra contribución es, si puedes quedarte en casa, los que tenemos privilegios de quedarnos en casa, quedémonos en casa. Los que realmente tenemos que salir, pues salir con las medidas necesarias, porque hay de plano la gente que pues vive en la calle, que va a estar en la calle, y que ahí es donde tenemos que tener de manera comunitaria la posibilidad de evitar hasta donde sea posible, sin estigmas ni mucho menos, el contagio. ¿Cómo has visto que enfrenta esta pandemia, este fenómeno, la sociedad civil? Es decir, también fijándonos, tomando en cuenta la gente que vive en la calle, la gente que vive día a día, tomando en cuenta que gran sector de la sociedad, la gran mayoría, no tienen un trabajo estable en el cual puedan quedarse en su casa efectivamente, sin problema, pero pues acá la realidad es que no todos se pueden quedar en su casa, porque si no salen a chambear, pues no hay dinero, no hay para la comida. Aquí hay que analizar el fenómeno desde diversos puntos de vista, porque creo que no habíamos vivido una emergencia de este tipo tan compleja. Y compleja lo hace la sobreinformación. Desgraciadamente hay gente que tenemos que no cree en la infección, hay gente que se basa en las famosas teorías de la conspiración, hay gente que en su análisis los lleva a pensar que vamos a vivir como una especie de estado de sitio, donde, ¿no? Efectivamente, eso debe estar muy claro. La salud pública nos está limitando derechos, pues, de tránsito, de movilidad, sin duda. Eso no está en discusión. Aquí el problema es que si queremos realmente no tener los daños que esto se anuncia, la mejor manera es quedarse en casa. Pero insisto, las personas que por una u otra manera tienen que salir, pues lo tendrán que hacer porque no hay de otra, y tendrán que llevar las mayores medidas de alejamiento de un metro, del no saludo, de cuidar el estornudo, ¿no? Y que aquí en salud pública el autocuidado es muy importante. Si hay autocuidado, etcétera, pues bueno, trataremos de que las personas se infecten lo menos, pero lo que debe quedar claro es que la propagación es justamente porque estamos en la calle, porque el ser humano, las personas, nos convertimos en un vehículo. Entonces ahí tenemos que tener muchas campañas de la autoridad, de los ciudadanos, de la sociedad civil, en materia preventiva. Miren, compañeros, compañeras, amigos, radioescuchas, quienes escuchan este tipo muy importante de radios comunitarias, porque juegan un papel muy importante. Hay que pedir información, hay que estar conscientes de que la información es fundamental para poder actuar. Este es un problema colectivo, es un problema que nos atañe a hombres, mujeres, niños, adolescentes, de todo tipo de filiación. No es un problema de ideología, no es un problema de filiación política, no es un problema religioso. Es muy sencillo, es un problema de salud pública, y al ser un problema de salud pública nos atañe de diversas maneras. Primero, con el, insisto, el autocuidado de la salud es muy importante. Si tengo un síntoma gripal, me aíslo. Si tengo alguna molestia, me aíslo. No saturemos los servicios de salud. Hemos insistido, estamos algunos compañeros, colegas, apoyando en lo que corresponde a nosotros, porque también la salud pública es muy importante para que no llegue tanta gente a los hospitales. Siendo un problema de salud pública, implica autocuidado, lavándonos las manos, ¿verdad? Entendemos que nuestro pueblo es un pueblo en donde, sobre todo esta región, donde hay mucha pobreza. Entonces, generalmente los vulnerables son los enfermos, pero también son los que económicamente tienen problemas de subsistencia. Entonces, hoy nos toca quedarnos en casa los que podamos y que después vendrá el tiempo de la reconstrucción. No sabemos todavía hasta dónde van a venir los daños en la salud y después los daños económicos, pero ya cada etapa las tendremos que ir cubriendo con solidaridad, con colaboración, con mucha fe en el sentido de que confiemos, ¿no? De que tengamos la seguridad de que ya nos hemos levantado en el 85, digamos, hemos vivido el 94, hemos vivido muchas crisis económicas, políticas, y que la sociedad cada vez está más consciente del papel que tenemos como sociedad. Y apelemos a que las autoridades, y convenzamos a las autoridades que son parte en este sentido de una lucha en la que estoy convencido que vamos a salir bien librados. Muchas gracias y ojalá todos compartamos mensajes en los cuales si alguien tiene una necesidad de cualquier tipo y la podemos nosotros ayudar, lo hagamos. La solidaridad hoy en día es parte importante también de la salud pública. Ser felices es parte de la salud pública. Entonces hoy justo está en vilo la posibilidad de ser felices a corto plazo. Hagamos lo que sabemos hacer, escuchemos, y después, con toda esta fuerza, resolvamos nuestras diferencias. ¡Atención! Ahí vienen los relatos hitos. ¡Los relatos hitos! El hombre llegó a la luna en 1969. En ese año nos cambiamos a esta casa. Por entonces casi no había vecinos ni muchas televisiones. Nosotros pagábamos un 5 en la casa de los Villas para ver un programita. Llevábamos un banquito y alguna cosa para comer y disfrutar esa maravilla. Veíamos en blanco y negro a Félix el Gato, que para entonces ya tenía 50 años de haber aparecido. Hoy hace más de 100 años del gato Félix. Y esta casa, pues yo creo que ya le falta una pintadita. ¿Me sigues? ¿Me copias? Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Ni coronavirus, seco colisli, que mispantis, que sella catompili, que ya niquilía pampa nico colisvirus, ya hualti, que seco coti. Nico colisvirus, tlancalakis patotlacayo, no paya momeaquilice. Tlamotlacayo, cuali chicawalis, ashlemis pantis, huantlachitimucocoa, huanquinoquena, chicawak, mismaquilis, nico colisli, huanoniquistias, catecocolispatiani. Ni coronavirus, tlengualane china, tlenitoca COVID-19, ni seco colisli, tlenciguapilme, huanoquichvilme, quimpanti, que sella catzompili, huantletenantitzi, huantetatitzi, pewa, totonía, tlatlasi, acuechoa, quincocua, ninzonteco, huanmovillotzacua. Nico colisvirus, tlahuetlamagua, yecamoniki, ajachicatimomatequis, ashkanatipanquisas, huan ashkanatikinechcawis, tlengipia, nico colisli. Tlatitlacaquilice, huantechehuase, tlenquituani, tlanahuatili, ashtlen mopantis. Agradecemos a Gerardo González Figueroa, médico, investigador y activista social, quien nos brindó de nuevo su testimonio. Para continuar con el programa, vamos a escuchar a Gaby López con la columna Voces Ensortijadas, con el tema Puros Cuentos de José. Voces ensortijadas. Puros cuentos los de José. El calor se dejaba sentir desde la mañana. La primavera había llegado desde hace algunos días. El sol alumbraba con intensidad y el trinar de los pájaros era más alegre. Mónica tenía destinado el fin de semana para leer por placer. Lo necesitaba. Eso alimentaría su espíritu, ansioso de conocer otras historias. Tenía varios días que en casa solo estaban pendientes por lo que publicaban los medios de comunicación sobre la pandemia del COVID-19. El viento comenzó a soplar sin que por eso disminuyera el calor. Mónica fue al estante de los libros, comenzó a buscar por títulos, halló varios, eligió uno de narrativa, de un autor paisano, chiapaneco, el maestro José Francisco Nigenda Pérez. El título de la obra, Puros cuentos, los de José, había sido editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se sintió atrapada por el texto desde el inicio al leer el mensaje del autor. Representa la oportunidad de expresar evocación y sentimiento, una manera íntima de externar lo profundamente guardado en el corazón. Y es así porque cada suceso es real, porque cada acontecimiento forma parte de mi vida personal, porque cada línea me sigue produciendo felicidad o dolor. El título no es más que una manera de decir que los textos son cotidianos, de una persona común y corriente, de vivencia nada extraordinaria, de personajes como tú o yo, como cualquier persona que ha vivido a plenitud la vida, sin que esto signifique ausencia de dolor y de extravíos en las emociones del alma. Mónica buscó su rincón favorito para leer, se acomodó e inició la lectura de los cuentos. A medida que avanzaba, fue sintiéndose identificada con algunos escenarios y personajes. Recordó algunos sitios que había visitado desde niña, la calidez de la gente de la zona costa de Chiapas, su manera tan peculiar de hablar, las expresiones coloquiales. Vino a la mente una de sus tías que había vivido en Arriaga, la alegría que siempre tenía ella y sus amigas, acompañadas del sentido del humor tan característico de la gente de esa región chiapaneca. Cada cuento estaba impregnado del sentir de experiencias personales del autor. Encontró también historias que le hicieron varios nudos en la garganta. Algunas más exponían datos históricos, esos que hallan su riqueza cuando son compartidos a través de la literatura. La descripción y narrativa en cada cuento daba un toque peculiar a la obra. Invitaba a quien leía a situarse en las historias y espacios donde se vivían. Se sintió muy afortunada de saber leer y escribir. La lectura era una manera de adentrarse en conocer y reconocer historias, mundos, personajes, sentimientos, sueños, nostalgias, alegrías, tristezas. Indudablemente, Puros cuentos los de José había dejado en Mónica un grato sabor de boca. La tarde se asomaba y el viento ahora se percibía con frescura. ¡Qué mejor regalo de fin de semana! Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Pues seguimos aquí en Palabras Sonoras y tenemos la oportunidad de platicar con María Cameras, encargada del Departamento de Comunicación de Sueniños, y que el día de hoy nos va a platicar acerca de cómo sobrellevan esta cuarentena que se debe realizar en torno al coronavirus, las niñas y los niños. Recordemos que ahí en Sueniños pues trabajan con esta población. Y bueno, María, si quieres presentarte de nuevo, por favor, y presentar también a la organización y que nos platiques acerca de esta cápsula que a continuación vamos a poner, que es de Leo, que nos da útiles consejos qué hacer en este tiempo de coronavirus. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María. Yo trabajo en el área de comunicación social en desarrollo educativo Sueniños. Por ahora no nos presentamos físicamente a colaborar en la institución, pero estamos continuamente colaborando a través de online. Y lo que hacemos, lo que pretende la asociación, es poder que los niños continúen pues en su preparación y al mismo tiempo participando con algunas propuestas desde su casa. Claro, por supuesto hay niños que no tienen acceso a los celulares, pero hay quienes se los piden a sus padres, a sus madres, y de esa manera nos envían videos y cápsulas de audio para seguir estar en continuo trabajo a través de la página oficial y también de la página de Facebook. En este caso, Leo es uno de los participantes de Sueniños. Él es muy activo en el sentido que participa en diferentes talleres, como son Higiene y Salud, el Club de Lulú y Toby, en Huerto, en diferentes áreas que se imparten ahí en Sueniños. Y en esta ocasión, él nos envió un video en donde nos da diferentes tips, diferentes consejos sobre cómo podemos llevar esta cuarentena. Y el mensaje es continuar aprendiendo y continuar participando durante que uno se encuentra en su casa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula, que es un video, y en esta ocasión, desde la magia de la radio, pues va a ser solo audio, pero con esta magia que te digo de la radio, vamos a imaginarnos a Leo? Es un chico que es muy muy entusiasta, y regresamos contigo, María. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Leo y esto es Sueniño. Chicos, en el videito de hoy les voy a dar unos tips o consejos para qué pueden hacer durante la cuarentena o durante las vacaciones por lo del coronavirus. Bueno, comencemos en 3, 2, 1. Chicos, así como les dije de lo del coronavirus, pues aquí ya nos obligaron a hacer la cuarentena, donde consiste en que no vas a poder salir de tu casa, excepto por cosas muy emergentes, así porque tu comida o algo así. Bueno, lo primero que les recomiendo es leer. Pueden leer libros que les agrade. Yo leo libros así como me gustan los de aventura y los de tiempo de antes. Yo ya he leído El diario de Ana Frank, El niño y el pijama de rayas, y pues están muy bonitos, así que les recomiendo que lean. También pueden buscar en Google, porque hay páginas donde hay libros online. La segunda cosa que les recomiendo es que puedan ver películas. Películas así que les gustan mucho. A mí me gustan las de Disney, así como la de Dumbo, Aladdin, Monster University y así. Aquí habrán unas películas que me gustan ver y tal vez les gusten a ustedes. Puedes hacer lo que te apasiona, así como a mí me apasiona tomar fotografías, bailar y cantar. Tengo una aplicación que se llama Smule, que es esta, que ahí puedes como grabar que estás cantando y puedes ponerles filtros a tu voz y así eso está muy padre. También puedes ordenar tu casa o tu cuarto porque eso te desestresa un poquito y así puedes ver limpia tu casa o tu cuarto o donde pases el tiempo. Puedes ver tutoriales en la plataforma de YouTube, ahí encuentras todo lo que busques, así como puedes ver recetas, puedes ver a tus youtubers favoritos, puedes escuchar música, también puedes ver así tutoriales como de experimentos o así. Eso está muy padre también. Puedes hacer papiroflexia, figuras de origami, así como yo me gusta hacer mucho papiroflexia. He hecho corazones, mariposas, etc. Si quieren que haga videos de eso, denle like y comenten. También les aconsejo que pueden jugar juegos de mesa con su familia. Eso es muy padre porque pasas tiempo, un poquito más de tiempo con ellos, convives y la pasas bien. Chicos, también algo muy, muy, muy, pero muy importante es que deben estudiar, repasar sus libros, sus anotaciones. Bueno, yo terminando este video, pues voy a estudiar y hacer la tarea que me dejaron de la escuela. Porque esto no solo es para divertirse o para estar encerrados en tu casa y solo viendo el celular o la tele. No, también hay que estudiar porque es muy importante el estudio. También puedes bañarte, arreglarte y estar cómodo en tu casa escuchando música o viendo tus videos o ya haciendo, jugando juegos de mesa y así. Chicos, espero que les haya servido estas cositas que pueden hacer durante que están en su casa. Y pues cuídense mucho y pues nos vemos en un próximo video. Bye. María, ¿algo más que quieras agregar acerca de Leo, de su cápsula? Cuéntanos un poquito de cómo trabajan con las niñas y los niños en esta área de comunicación. Bueno, el procedimiento es en este momento, ya que no podemos estar presencialmente, le pedimos a los participantes quien quieran colaborar y que quienes también puedan acceder a un celular puedan enviarnos cápsulas o pequeñas participaciones en un pequeño video sobre qué se puede hacer o qué podría, cómo se puede pasar, pues a través de la visión de las niñas y de los niños, cómo se puede pasar esta cuarentena. En este caso, Leo, que es un niño de 11 años, pues nos envía la cápsula sobre qué posibilidades, qué lecturas podemos hacer, qué podemos aprender a través en línea, qué le gusta hacer a él, por ejemplo. En Sueniños tenemos un área que se llama aprendizaje, donde también está el taller de biblioteca, y justo ahí se les enseña a las participantes y a los participantes a fomentar la lectura y también a fomentar un poco la cuestión del teatro. Entonces, pues de eso se trata. Entonces, en esta cápsula, Leo nos da pequeños tips, pequeños consejos de lo que podemos leer y de las posibilidades de lo que podemos encontrar que nos puede servir mucho en internet. Claro, no todos las niñas y los niños tienen acceso al internet, pero queremos llegar también a este público que sí puede de alguna manera acceder. Sabemos que no todos, pero los que puedan acceder puedan continuar aprendiendo a través de lo que nos puede ofrecer productivamente el internet. Muchas gracias por participar en este programa y te quiero invitar a que escuchemos ahora a Gaby López, que nos envió un audio desde la cuarentena, pero pues ella es maestra, es docente y también ella está viviendo de una manera especial esta cuarentena en la cual todos nos debemos quedar en casa. Muchas gracias, María. Pues gracias por la invitación a Palabras Sonoras y pues estaremos pendiente en la radio. Que tengan buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Público Radio Escucha de Palabras Sonoras, les envío un saludo muy cariñoso desde algún lugar de Chiapas, permaneciendo en cuarentena y bueno, tratando de llevar esta situación por la que estamos pasando en todo el mundo de una manera pues informada y también tranquila. En mi caso tengo pues la fortuna de poder estar en casa y estar trabajando desde casa. Soy docente universitaria, si ustedes recuerdan, y pues les invito a que quienes tengan esa posibilidad de permanecer en casa lo hagan, que se cuiden mucho, que continúen pues atendiendo las medidas de higiene que nos están constantemente recordando: lavarnos las manos, mantenernos alejado de las personas, no saludar de mano, de beso, estar pues hidratándonos, también tratar de estar como tranquilas y bueno, aprovechen también para estar con sus familiares, con las personas con las que están conviviendo en casa, de leer si tienen ese chance, de escuchar música, de cuidar sus plantas, de levantar algunas cosas en casa que a veces dejamos arrumbadas y poder organizarlas, de platicar con la familia, de conversar mucho, de cocinar si les gusta, de disfrutar a sus mascotas, si les gusta y pueden hacer meditación también, y sobre todo no estar alarmándonos por toda la información que se está generando a través de los diferentes medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. Les mando un abrazo y que tengan buena tarde. ¡Atención! Ahí vienen los relatos hitos. Los relatos hitos. En la extraña serenidad de 1968, el año en que lo mejor que te podía pasar era ser joven. Y lo peor que te podía pasar era ser joven. Las reuniones de familia eran el deporte favorito. Cada vez aparecían más familiares que te decían: ¡ay, mira cuánto has crecido! Las tías hacían ronda en la cocina y en ese territorio no permitían intromisiones. Los tíos fumaban en los pasillos y los primos se dividían en grupos por edades. El primo hippie, muy en onda, ensayaba sus pasos de baile luciendo sus amplios pantalones. Tan galán, tan galán, con sus campanas. ¡Ay, qué escándalo! ¿Me sigues? ¿Me copias? Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos con... Te coronavirus e hasois vasok spisil te virus etique. Hasois vasok decimal sok te sikake. Hajich agwil spil melejich bidil corona teslocon baile. Haikito spisihich bidil virus etic. Yash ochtah baketal tic yun le yash has books baika. Teme ayipa baketale yames salte viruse. Yanteme kunjip te abaketale. Yestax bats este chamele. Sok hajich yetal scans poshi yun te postaban ejetike. Te coronaviruse la yichta el tachina. Hasbil COVID-19. Hamehich yanabetix ba. Spisil te alal keremetik suk alal achishetik. Yash apot hich bidil sikak. Yans tukel te ans viniketik kunjips baketalike. Yashta otakak, obal, yayayik disbahel, yash akbot kushholol, sok teme aibat ehimikisha, vokolme yayichik ik. Te virus etike, hanas yash ben, teme aimaya yayich bel tayan lume. Haito yasta komdik, teme laspok tik kaptike, teme ainotik tahnatike, sok nish teme mahlak tik te maya vokol yayich ike. Teme laskistik tamuk spisilito, Tapisiltik y estas pezan betik yip de coronavirus. Continuando con el programa, tuvimos la oportunidad de platicar vía telefónica con la médica Mariana García Sánchez, quien además es radialista apasionada de la radio Tzinaca, la cual está en la Sierra Nororiental de Puebla. Vamos a escuchar a Mariana y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Les enviamos un gran saludo desde la Sierra Nororiental de Puebla, aquí en San Miguel, Sinacapan. Y pues bueno, contándoles que en estos tiempos del coronavirus, pues aquí en San Miguel hemos vivido este tiempo, sí con algo de miedo, sí con mucha preocupación, pero creo que todavía con un ambiente de normalidad. Sí, algunas personas se han contagiado del pánico que parece que se vive en las ciudades y hay personas que incluso pues han comprado maíz por bulto o han comprado frijol, han comprado azúcar, demás, porque pues temen o estamos con el temor presente de que pueda escasear la comida. Sin embargo, pues todavía se puede ver que hay gente en las calles, que algunas personas están trabajando con el horario normal, como siempre. También, pues, las tiendas están abiertas, la gente sigue comprando, la plaza de los domingos y los jueves se ha realizado con normalidad. Y pues sí, sí es cierto que algunas personas, algunos hombres y mujeres, estamos preocupados por la llegada del turismo. Sin embargo, pues creo que las autoridades están tomando las medidas necesarias. Hay algunos hoteles que ya pues cancelaron sus reservaciones o que están diciendo que no van a aceptar a turistas durante 15 días al menos. Y porque pues la entrada de turismo aquí a nuestra comunidad, aquí a nuestro municipio en San Miguel Sinacapan, pues es una de las cosas que más nos preocupa, que más nos asusta, pues puede ser una fuente de contagio. Las autoridades, la verdad también es que se han o han mantenido a la población muy bien informada, se están dando muchas entrevistas, están haciendo perifoneo con las medidas que debemos de tomar para cuidarnos del coronavirus. Y creo que en general ha habido una buena aceptación de estas medidas. Las personas pues comentan que es importante que nos estemos lavando las manos y también esta medida de mantenernos en la casa, que estamos ocupando este mantenernos en la casa para hacer otras actividades. A mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy bonito que muchas personas están ocupando este tiempo de la cuarentena para regresar al trabajo en el campo. Las personas que pues normalmente están todos los días en su trabajo, por ejemplo, maestros, maestras o personas que trabajan en algún tipo de oficina y que ahorita tuvieron que estar en la casa, han estado ocupando este periodo pues también para regresar al trabajo en el campo. Así que en las comunidades también estamos viendo a más niños, a más personas, jóvenes, adultos, pasar en el día pues con rollos de leña o pasar ya de regreso de haber trabajado en el campo, que eso me parece importante. Y también con esto que comentaba de que hay muchas personas que compraron maíz por bulto, hay también gente que dice, pues ahorita es cuando vamos a ver la importancia que tiene sembrar. Así que pues es así como estamos viviendo esta situación aquí en San Miguel Sinacapan. Les mandamos a todos un gran saludo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y otra la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y otra la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Un saludo a todas ellas y a todos ellos. El día de hoy hemos tenido una colaboración muy puntual de diversas personalidades. Entre ellos está el doctor Gerardo, también la doctora Mariana. Y Mariana, que también es radialista, además de ser doctora. También tuvimos la participación de Gaby López, muchas gracias. También la participación de Gilberto y Arturo con las producciones que nos enviaron. Y pues también un agradecimiento muy especial a los amigos y amigas de Vientos TV, quienes están haciendo una importante labor de concientización. Ellos han tenido la delicadeza de hacer estos productos en video, que por supuesto en audio también son muy útiles. Los encuentran en su página Vientos TV. Los encuentran en su página vientos.tv. Hoy en día lo importante es que estemos muy bien informados ante el coronavirus, que pues se va a seguir desarrollando. Y ahorita estamos en la etapa 2, pero su etapa crítica, han dicho las autoridades de salud, que será por ahí a mediados de abril. Pues bueno, espero que nos escuchemos en la próxima emisión de Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información, un programa producido por el equipo de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, el cual se hace desde la frecuencia libre 99.1. Y pues les enviamos un gran saludo. Les dejamos para cerrar este programa el Noti Fraiva, un informativo realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Noti Fraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Los derechos humanos ante el COVID-19. Llamamos a proteger los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Ante un adverso contexto para la defensa de los derechos humanos, la situación actual de pandemia por COVID-19 agrava la crisis humanitaria que actualmente vive población vulnerable. Mujeres, niñas, niños, personas mayores, población en desplazamiento forzado, personas en reclusión, migrantes, trabajadoras y trabajadores del sector salud, entre otras. Por ello, urgimos al Estado mexicano para activar protocolos que garanticen el goce de los derechos básicos a la vida, salud, integridad, seguridad y libertad. El Fraiva hace un eco del llamado de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien el 28 de marzo pasado pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger los derechos de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia de COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como a residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión. Hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. En muchos países los centros de detención están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas. La separación física y el autoaislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Presos en lucha en el Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados número 5 denuncian condiciones carcelarias de riesgo a su salud. Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Adrián Gómez Jiménez, integrantes del pueblo Tzotzil en privación arbitraria de su libertad y sobrevivientes de tortura en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, denuncian que debido a las restricciones dictadas por el director del penal, sus condiciones económicas se vuelven más difíciles al quedarse sin el ingreso que por ventas o visitas obtenían, necesario para cubrir su sustento cotidiano y de sus familias. Además de acentuarse los impactos psicológicos al aislarse en medio de la emergencia, en riesgo de enfermedad no solo por COVID-19. Abraham, Germán y Adrián han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de derechos al interior del Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados de San Cristóbal, como agua potable, alimentación adecuada y salud. Por lo anterior y ante el aumento de riesgos en la cárcel, reiteran la exigencia de su libertad e invitan a seguir uniendo las voces en la lucha por la justicia. Buenas compañeros y compañeras de lucha y resistencia. Reciban un cordial saludo combativo para sus diferentes organizaciones y pueblos en resistencia. Primeramente, permítanos presentarnos. Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización la voz de Indígenas en Resistencia y la voz verdadera de la Mate. Y sus integrantes Abraham López Montejo y Germán López Montejo. Actualmente nos encontramos recluidos en este cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Somos presos en lucha y empezamos a organizarnos en el cerezo número 14 de La Mate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Y posteriormente en este cerezo número 5, nos hemos organizado debido a las injusticias que hemos vivido de parte del Ministerio Público y junto con sus agentes judiciales. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el contexto de coronavirus, mantiene a distancia la atención y acompañamiento de casos de violaciones a derechos humanos. En horario de atención de 9 a 13 horas de lunes a viernes. Puedes comunicarte a los teléfonos 96-71-07-40-65 y 96-71-94-39-53 o escribe al correo atencioninmediata@fraiba.org.mx. Para la comunicación con nuestras redes de solidaridad, contáctanos al correo solidaridad@fraiba.org.mx. Y para la atención a medios, escribe al correo medios@fraiba.org.mx. Además, síguenos desde nuestra página www.fraiba.org.mx y las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram en @fraiba_derechos_humanos. Respondiendo a las medidas de seguridad para proteger nuestra salud y la de los pueblos originarios con quienes trabajamos, las puertas de la oficina se mantienen cerradas, así como también se han cancelado las actividades públicas y las reuniones amplias. En esta emergencia humanitaria, intensifiquemos la construcción de redes de solidaridad, reciprocidad y comunidad, así como la defensa plena de nuestros derechos humanos. Notifraiba. Noticias desde Chiapas. ¡Atención! Ahí vienen los relatos hitos. Los relatos hitos. Ay, hoy que hay tiempo, mientras preparo el roperazo de esta temporada, me encontré con el viejo álbum de fotos. Mi hijo me preguntó que qué cosa era. Ay, son recuerdos bien guardados de unas gentes que no conociste. Me mira con unos ojos grandes y le digo que más tarde nos vamos a sentar a verlas. Pero su curiosidad no sabe esperar y en medio del caos con el que comienza la limpieza nos sentamos a mirar esas fotos bonitas. Yo sé que diré algunas mentiras, pero todo sea por dibujar en su mente un relato fantástico. ¿Me sigues? ¿Me copias? Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Li coronavirus e hashi li epal virus etike. Has primotak li simal ovales chiuk li kunsike. Yech ak bilsbi yun hatish winax lokol coronae. Le ek uchals koto li virus etike. Tash och y tas puks batas bektal tik. Hun buch ulek tots bektale, shutas ech yun li virus etike. Yan li buch uns bektale, yik al stata hech eli chamele y hatoch ech timik elban hunuk posta baneje. Li coronavirus y taikta chinae has bi COVID-19. Hayun teilikem talel, hayech oti yun li tak oste betik chuk osh kremotike, ha baich ak batik unsik. Mauk yech li buchuk uns bektalune. Yun tas take ik tak o, ta oval, kush holol, y li buchu tot tas take ik oe, bokor ya chichik ik. Li virus etike, hat kanik ti yun oi buchu chich ech el ta hot buch bate. Li es tak tos te penach ti metasha poka kovike, te yo tik no stanash, chuk muyauk no poko tik chuk buchu ipem tasimal ovale.